Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, descansaditos y pues felices de que ya se llegó el día viernes. Y bueno, para iniciar este bello día, este bello viernes, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 90, mínimas de 63, con cielos soleados. Para el día domingo, máximas de 86, mínimas de 65, también con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, iniciando la semana, máximas de 89, mínimas de 65, también con cielos soleados. Y para el próximo martes, máximas de 90, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Estos días pues van a ser un poquito más calurosos, así que hay que aprovecharlos, porque recuerden que ya a mediados de mes de septiembre pues ya se vienen las temperaturas a descender, y pues con ellos se viene un poquito de frío. Así que hay que aprovechar todavía el calorcito que nos queda. Esperemos y que sean muchos días, y que obviamente pues que el frío venga mucho, mucho, pero mucho después, sobre todo la nieve, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hay amantes que por instantes de placer

Es justo decir que el autor de la columna de opinión publicada de New York Times el miércoles preferiría que la gente no supiera quién es o quiénes son. La columna anónima titulada Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump dice que hay gente trabajando para el presidente que busca frustrar partes de su agenda para proteger al país de sus peores inclinaciones. Todo tipo de especulaciones se han desatado para determinar quién pudiese estar detrás de ese artículo. Es posible encontrar claves de la identidad del escritor al analizar su estilo, quizás, y hay algunas pistas muy intrigantes que rodean este documento, pero también es posible que no se pueda. Pese a eso, pues decidieron intentarlo en la etapa 1, que muestra una metodología. Sometieron al texto publicado en el periódico estadounidense a un software creado para mejorar la escritura con el objetivo de identificar los rasgos estilísticos del autor. The New York Times dice que la columna fue escrita por alguien en la administración de Trump. Eso abre el abanico de posibilidades a la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado y otras entidades. Por esa razón, el mismo software de declaraciones de varias semanas emitidas por ciertos departamentos para ver cuáles coinciden en lo que al estilo se refiere con la columna anónima, se evaluó solo los discursos o los comunicados oficiales atribuidos a una persona que hayan sido previamente preparados y no improvisados, y eso pues hizo descartar muchos de los discursos del presidente Trump. La etapa 2, las advertencias. El New York Times dice que el autor es un funcionario de alta jerarquía del gobierno. No todos los funcionarios de ese nivel emiten comunicados. Muchos trabajan detrás de las escenas, como pudiese ser el caso del autor. Y sí, no todas las declaraciones oficiales son escritas por los funcionarios mismos. Esa es la razón por la que tienen empleados, asistentes y secretarias. La columna pudo haber pasado por las manos de los editores de New York Times, por lo que no se sabe cuál parecida es la columna que terminó siendo publicada con la del autor que el autor entregó. Sin embargo, el editor de la sección de opinión del periódico estadounidense James Dow dijo en un podcast de ese medio de comunicación que el texto recibido estaba bien escrito. Quedé muy impresionado por la claridad y el impacto emocional de la escritura, fue lo que dijeron. Es incluso posible que el periódico haya optado por eliminar las claves de estilo vinculadas con la identidad del escritor. The New York Times no ha dicho si lo hizo o no. No se sabe si el escritor es hombre o mujer. En un mensaje de Twitter, el periódico se refiere al autor como él, pero después publicó un comunicado en el que decía que el tweet fue redactado por alguien que no está al tanto de la identidad del autor. Y pues la etapa 3, que fueron las conclusiones, el software que se utilizó se enfoca en ciertas características del estilo de escritura, incluyendo con qué frecuencia el escritor repite palabras, cuándo usa las palabras raras, con qué frecuencia y en dónde usa puntuaciones, cuántos caracteres utiliza en cada palabra y cuán largas son sus sentencias. Al compararse con la mayoría de los comunicados y discursos oficiales que se analizaron, la columna del New York Times tenía un estilo definitivo. Para empezar, la longitud promedio de las oraciones en la columna es muy baja, solo 19.3 palabras por oración. Hay un funcionario del gobierno de Trump cuyas declaraciones y discursos son siempre más cortos que los de sus otros colegas en la administración estadounidense y algunas veces de manera significativa. Su nombre es Michael Richard Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, quien el jueves negó que fuese el autor de la columna. Sin embargo, algunos han sugerido que es el responsable del escrito porque la columna tiene una palabra inusual, lodestar, un término de la astronomía que en español se pudiese traducir como faro, por la cual él es particularmente conocido. Y bueno, pues es una de las evidencias que han sacado. Hay mucha más información sobre lo que estuvieron estudiando y analizando MSN, y pues quién sabe, ¿no? Puede que sea, puede que no. Obama hará un alegato contra el virus de autoritarismo mañana en Chicago. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hará en Chicago un alegato contra el creciente virus de las políticas autoritarias y pedirá a los estadounidenses que voten en las elecciones legislativas de noviembre, informó en un comunicado su portavoz Katie Hill. Obama recibirá en la Universidad de Illinois el premio Paul Douglas, un galardón que el centro otorga anualmente a las figuras que han hecho un excelente servicio público. Se hará eco de su rechazo al creciente virus de las políticas autoritarias, informó Hill en un comunicado a finales de agosto, cuando la universidad anunció que reconocería a Obama. Durante su discurso, el expresidente delineará su estrategia para las elecciones de noviembre y específicamente tratará de convencer a los estadounidenses de que no puede ser víctima de su propia apatía al rechazar la máxima exigencia que tienen como ciudadanos, es decir, votar, detalló Hill. El discurso, que comenzará a las 11 horas local, ha despertado una gran expectación entre los estudiantes que tuvieron que participar en una lotería de boletos para asistir. De acuerdo con el diario local The News Gazette, 22.611 alumnos se inscribieron en el sorteo, una cifra 17 veces mayor al número de los asientos disponibles en el auditorio donde se celebrará la ceremonia, con capacidad para 1.300 personas. Y arrestan a jovencita por muerte de adolescente en Santa Ana. Una adolescente de 17 años fue arrestada y enfrenta cargos de muerte involuntaria de Brian Chávez, de 15 años. Según la policía de Santa Ana, la joven fue detenida en su casa en la ciudad de Orange y estaba en la cárcel juvenil del condado. Según las autoridades, alrededor de la 1:18 de la mañana del día de ayer, policías de la corporación respondieron a una llamada reportando a una persona con heridas de bala que estaba en el suelo cerca de la esquina de la avenida Richland y la calle Shelton. El joven fue declarado muerto en el lugar. Los residentes del área reportaron haber escuchado un disparo. La policía arrestó a una pareja adulta que estaban con la víctima al momento del tiroteo. Más tarde anunciaron el arresto de la jovencita en conexión con el hecho, aunque la policía dice saber la cadena de eventos que llevaron a la muerte del adolescente y cómo la muchacha se relaciona con esto, no han dado detalles de ello. Las autoridades recobraron un arma en el lugar del tiroteo fatal. Y Giuliani dice: Trump no responderá nada de obstrucción a Mueller. El presidente Donald Trump no responderá a las preguntas de los investigadores federales por escrito o en persona sobre si intentó bloquear la pesquisa acerca de la interferencia rusa en las elecciones del 2016, dijo uno de los abogados del mandatario a The Associated Press. El abogado de Trump, Rudolph Giuliani, dijo el día de ayer que las preguntas de obstrucción a la justicia estaban fuera de discusión. El pronunciamiento de Giuliani ha sido el rechazo más contundente a los esfuerzos del fiscal especial Robert Mueller por entrevistar al presidente sobre cualquier intento de obstrucción a la investigación de la posible coordinación entre su campaña y los rusos. Es una señal de que los abogados de Trump están comprometidos a proteger al presidente de responder preguntas sobre las acciones que el mandatario ha tomado en su cargo. No es claro si la postura pública de Giuliani recibió el aval de Trump, quien ha dicho que quiere responder preguntas bajo juramento. Todavía se negocian el alcance y el formato de la entrevista. Si el equipo legal se mantiene firme en su postura, podría obligar a Mueller a intentar emitir un citatorio para el presidente, lo que probablemente termine en un punto muerto que llegaría a la Corte Suprema. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos hace una visita sorpresa a Kabul. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Shane Mattis, llegó el día de hoy a la capital de Afganistán, Kabul, para una visita sorpresa, dijo el mando de la misión de Washington en el país. El viaje se celebra días después de un atentado suicida que causó 21 muertos y 90 heridos en la ciudad. Mientras los helicópteros patrullaban el cielo de Kabul, Mattis llegó a la capital acompañado del general Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto. Se espera que se reúna con el presidente afgano, Ashraf Ghani, dijo el vocero del mandatario, Mohammad Haron Shahansuri, a The Associated Press. Además, se verá con comandantes militares afganos, estadounidenses y de la OTAN. Y en Ecuador, un terremoto de magnitud de 6.2 sacude el centro del país. Un sismo de magnitud de 6.2 sacudió el centro de Ecuador el día de ayer, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se situó a 17 kilómetros al sureste de Lausi, provincia de Chimborazo. El temblor ocurrió a las 21:12 hora local, fue lo que informó el USGS. El sismo ocurrió a 93.5 kilómetros de profundidad. De momento no hay reportes de víctimas. En ciudades del sur del país como Guayaquil y Cuenca, la gente salió a las calles debido al temblor que recordó a los ecuatorianos el sismo del 2016. Aunque aquel tuvo su epicentro en la costa y esto ocurrió en plena sierra, fue lo que informó el periodista de BBC Mundo, Matías Sibel. Y en información deportiva, Operación Brasil, el Madrid se fija ahora en Pedro Guilhermer. El Real Madrid sigue con su política de captar a los mejores talentos jóvenes del mundo y tiene apuntado en su agenda al que podría ser el siguiente, Pedro Guilherme, delantero brasileño de 21 años que actualmente juega en el Fluminense. El club blanco maneja desde hace tiempo muy buenos informes del futbolista, que esta temporada ha marcado 12 goles en 23 partidos, 10 tantos en el Brasileiro y 2 más en la Copa Sudamericana. El joven futbolista renovó hace unos meses su contrato hasta el 2021 y tiene una cláusula de 50 millones. Sin embargo, el Madrid no llegaría nunca a esa cifra. El Fluminense podría aceptar su salida por una cantidad cercana a los 20 o 25 millones de euros. El brasileño tiene muy buen cartel en Europa y el club blanco no es el único que le sigue. Sevilla, Roma y Milán, entre otros, han preguntado por él. Y así o más claro, el Tuca no quiere un futuro con el Tri. En el 2022, la ilusión del Tuca Ferretti es estar dirigiendo a Tigres en la Liga MX, no a la selección mexicana en la Copa del Mundo de Qatar. Lo mejor es dejar de insistirle. Desde varios ángulos y a través de varias preguntas, el entrenador brasileño ha dejado claro que su interés con el Tri no va más allá que el de dirigirlo interinamente por los próximos partidos del año y sin dejar Tigres, que es donde pertenece y el equipo que tiene su lealtad. El 2022 pudiera ser y para el 2026 ya estaría muy viejito. Pocos tienen esta lealtad con el fútbol mexicano. Yo tengo 11 años en Tigres y por eso es el agradecimiento y lealtad. Sería padre, pero no es mi gran ilusión. Esa ilusión es estar con mi equipo y hay muchos entrenadores capaces para hacer esta labor. De eso estoy seguro, fue lo que comentó el Tuca en la víspera del juego ante Uruguay. Así o más claro, Ferretti de plano no quiere ser el técnico definitivo de México. Y bueno, con esto finalizamos la información

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo noticias de tecnología. Para todos los que les encantan los Galaxies, pues me imagino que han estado renovando sus celulares. Pero bueno, les tengo una noticia que pues tal vez les va a interesar, y si están pensando comprar el nuevo Galaxy, pues yo les recomendaría que se esperaran un poquito más, unos meses más, ¿no? Porque el Galaxy S10 o S10 tendrá una versión compatible con 5G. Recuerden que todos nosotros tenemos 4G, ¿no? La tecnología que utilizan nuestros celulares. Y bueno, pues el nuevo Galaxy S10, según un reporte, tendrá una versión compatible con 5G. Las operadoras se preparan para crear una red de conectividad 5G y las fabricantes de celulares se encargan de que sus nuevos teléfonos la puedan aprovechar. Samsung lanzará hasta 4 versiones del Galaxy S10, de acuerdo con el medio coreano The Bell, y al menos uno de estos modelos serán compatibles con la red 5G. El reporte del confiable medio dice que los celulares son llamados internamente como Vision 0, Vision 1 y Vision 2. El cuarto modelo sería una variante del Vision 2 o del Galaxy S10 Plus y sería el modelo con la conectividad 5G, una velocidad de conexión celular que comenzará a dar destellos de vida en el próximo año 2019. Samsung reconoce que un celular con 5G no será muy demandado por los consumidores. ¿Adivinen por qué? Bueno, porque la tecnología no estará disponible en todo el mundo. Por ello, la compañía solo fabricará 2 millones de unidades el próximo año, dice The Bell. En total, Samsung fabricaría 40 millones de unidades de todos los S10 o todos los Galaxy S10 durante el próximo año, según este reporte. El Galaxy S10 Plus con 5G sería prácticamente idéntico al Galaxy S10 Plus con conectividad de 4G, nada más que uno va a ser con conectividad de 5G. La única diferencia sería el chip de comunicación, y pues asimismo el Galaxy S10 Plus con 5G sería el modelo más caro de todos los S10, incluso un poco más que su versión sin dicha compatibilidad del celular. Y bueno, por el momento Samsung no ha hecho comentarios oficiales sobre el Galaxy S10, pero ya se sabe que pues será un teléfono muy especial, ¿no? Será el dispositivo, el Galaxy S10, para celebrar el 10º aniversario de la familia Galaxy S, la más exitosa en el portafolio de móviles de Samsung, y pues se espera que sea presentado el primer trimestre del próximo año. Bueno, pues ya saben, espérense tantito, yo pienso, ¿no? Si se piensan comprar el celular, y pues tal vez pueden tener la tecnología más innovadora, ¿verdad? Y bueno, también para todos los usuarios de Apple, ante la inminente llegada del iOS 12, Apple destaca sus bondades en el iOS 11. Apple se anticipa a la emoción por la llegada del iOS 12 o 12 y comienza a avisar a los usuarios de iOS 11 por qué deben actualizarse a la nueva versión. Bueno, pues algunos de los usuarios utilizan alguna versión de iOS 11 y están recibiendo alertas a través del app Consejos o Tips en inglés para ver un adelanto de las funciones más destacadas del iOS 12, el sistema operativo que sucederá a los iOS 11 tan pronto como este mes. Las notificaciones fueron reportadas por varios sitios especializados como el noveno 5MAT de CNET en español, que confirmaron estas notificaciones y contenido sobre iOS 12 dentro del app. Al abrir una notificación o entrar directamente al app Consejos, verás un aviso enorme sobre iOS 12, el sistema operativo que Apple anunció en el mes de junio, que es disponible en beta desde entonces, pero que llegará al público en unas semanas. Y por ahora la versión en español del app solo incluye información sobre las notificaciones agrupadas, una de las características más notorias del iOS 12. El noveno 5MAP dice que la información mostrada dentro del app puede variar dependiendo el país o el dispositivo. Algo lógico, tomando en cuenta, ¿no?, que algunas funciones del iOS 12 podrían no estar en todo el mundo o no estarán disponibles en todos los dispositivos, como por ejemplo, ¿cuál? Como los Animoji, que son para celulares con Face ID. Obvio que si no tienes el Face ID, pues no vas a poder utilizar estos emojis, ¿no?, que les llaman Animoji. Y pues Apple también celebrará un evento este 12 de septiembre y CNET en español acudirá al llamado. En la cita se espera el anuncio del iPhone XS, Apple Watch Series 4, iPad Pro de 11 pulgadas y la disponibilidad exacta del iOS 12, así como el resto de los sistemas operativos. Y bueno, con esto ahora sí nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you.

después de una jornada tan larga y solitaria en la que caminabas por separado. Las puertas del cielo, francas ya para vosotros, las abriréis ahora para que los que aún sufren. Y nadie que mire al Cristo en vosotros dejará de regocijarse. Qué bello es el panorama que vistes más allá del velo y que ahora llevaréis para iluminar los cansados ojos de aquellos que todavía están tan extenuados como una vez los estuviste vosotros. Cuán agradecidos estarán de veros llegar y ofrecer el perdón de Cristo para desvanecer así la fe que ellos aún tienen en el pecado. Cualquier error que cometas, el otro ya lo habrá corregido tiernamente por ti, pues para él tu hermosura es su salvación y la quiere proteger de cualquier daño, y cada uno será para el otro su firme defensor contra todo lo que parezca surgir para separaros. Y así caminaréis por el mundo conmigo, pues tengo un mensaje que aún no se ha llevado todos, y vosotros estáis aquí para permitir que se reciba. La oferta de Dios todavía sigue en pie, pero aguarda aceptación. Se recibe de vosotros que las habéis aceptado. En vuestras manos unidas se deposita confiadamente, pues vosotros que la compartís os habéis convertido en sus devotos guardianes y protectores. A todos aquellos que comparten el amor de Dios se les concede la gracia de ser los dadores de lo que han recibido, y así aprenden que es suyo para siempre. Todas las barreras desaparecen ante su llegada, de la misma manera en que cada obstáculo que antes parecía bloquear su camino quedó finalmente superado. Ese velo que tú y tu hermano descorréis juntos os abre el camino a la verdad y se lo abre también a otros. Los que permiten que se les libere de las ilusiones de sus mentes son los salvadores de este mundo, y caminan por él con su Redentor, llevando su mensaje de esperanza, libertad y emancipación del sufrimiento a todo aquel que necesite un milagro para salvarse. Qué fácil es ofrecer este milagro a todos. Nadie que lo haya recibido tendría dificultad alguna en darlo, pues al recibirlo aprendió que no se le daba solamente a él. Tal es la función de una relación santa, que recibáis juntos y que deis tal como recibéis. Cuando se está ante el velo, eso todavía parece difícil. Pero si extendéis vuestras manos unidas y tocáis eso que parece un denso muro, notaréis con cuánta facilidad se deslizan vuestros dedos a través de su insubstancialidad. Ese muro no es sólido en absoluto y es sólo una ilusión lo que se interpone entre tú y tu hermano y el santo ser que compartís. Y bueno, siempre, ya saben, elegimos estos temas al azar. Bueno, desde que terminamos, obviamente, cuando llevamos el seguimiento de todas las lecciones que todavía nos faltaban, los ejercicios, entonces estamos retomando, pero siempre tienen algo que ver, ¿no? Con la lección, con el ejercicio. Me imagino que ahorita que leamos el último ejercicio, y les digo que es el último porque el próximo lunes, martes, miércoles y jueves va a ser el mismo ejercicio. O sea, el que les voy a leer ahorita va a ser el mismo para los próximos días, así que pues no tiene caso de que nada más les lea lo mismo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo pongan en práctica desde mañana, pasado, lunes, martes. Y así ya pueden decir, ya terminé el libro de Un Curso de Milagros. O si ustedes quieren leer el manual, tienen la oportunidad, pues también léanlo, ¿verdad? ¿verdad? Pero bueno, lo que nos dice aquí, la bifurcación del camino, creo que parece ser, ¿no? Como si fuera el fin del libro, como que nos está diciendo, pues que nada más hay dos caminos, y cada vez que nosotros pues nos sentimos separados, pues vamos a tener ese velo, vamos a tener un muro que tal vez pensamos realmente que nos separa. Es como si yo les dijera ahorita, o sea, piensen en su casa y piensen en sus vecinos. Todos tenemos un vecino. Y si no tienes un vecino, si dices, no, pues en mi casa hay unas casas pero no hay nadie, pues tienes esas paredes, ¿no?, que te separan de los vecinos que sean más cercanos a ti. Entonces, así como tenemos las paredes, a veces así pensamos que las personas que están a nuestro alrededor están divididas por paredes, que cada quien está en su propio cuarto, que cada quien necesita de esa separación, de esa especialidad, ¿no? Es decir, yo estoy en mi casa y quiero el cuarto más grande, y mis hijos los cuartos más pequeños, o viceversa, ¿no? Yo quiero un cuarto más pequeño y darle los cuartos más grandes, pero el caso es de que son separaciones que estamos haciendo. Y no lo estoy diciendo así literalmente, sino simplemente para que nos demos una idea de lo que hacemos constantemente con las personas en nuestro entorno. Es obvio que si yo te digo o te pregunto acerca de tus padres o de tus hermanos o de tus hijos o de tus mejores amigos, pues los vas a recordar con amor, no vas a ver ese muro. Si te digo de la persona que más te ha hecho daño, la que más te ha herido, la que más te ha ofendido, pues obviamente ahí es donde tienes ese muro. ¿Por qué? Porque la tienes en tu mente. El día en que te pregunte, oye, ¿tú tienes a alguien que realmente no puedas perdonar o que realmente te saca de quicio, o etcétera, etcétera? Y si dices que sí, pues ahí es donde está nuevamente el muro y está el velo. Lo que nos dice aquí el libro es que hay que quitarnos el velo, porque entre el velo y el muro que vemos, al momento de desprenderlo, lo único que vas a ver es a Cristo. Vas a ver a Cristo en tus hermanos, vas a ver a Cristo en tu pasado, vas a ver a Cristo en tu futuro, ¿no? Porque el velo que tenemos son todas las ilusiones, y las ilusiones, ¿dónde están? Están en el pasado o en el futuro, pero no están en este momento. Están en lo que la mente nos está diciendo acerca de una preocupación que no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque lo estás recordando de algo que ya sucedió, o lo estás planificando de algo que pueda suceder. Entonces, es muy importante que el día de hoy recordemos la bifurcación del camino, que nada más hay dos, y que hay que recorrer ese velo que tú y tu hermano descorren juntos, les va a abrir el camino a la verdad y se abre también a otros. Cuando despertamos, cuando lleguemos a despertar completamente, pues nos daremos cuenta, ¿no?, de que todas las personas que están a nuestro alrededor están llenas de amor, que tal vez unas están pidiendo a gritos que les recuerdes que necesitan ese amor, pero no vamos a juzgar, no vamos a tener etiquetas y no vamos a estarnos sintiendo superiores o inferiores, porque no es así. Comprenderemos que somos una extensión de Dios, por lo tanto formamos parte de Él, formamos parte de su amor, el amor puro, la paz, la plenitud, todo eso está ya contigo. Y vas a ser ese instrumento, ¿no? Como hay una canción de la Iglesia Católica que dice, quiero ser el instrumento de tu fe, ¿no? Yo quiero ser la luz para los demás. Y eso es el instrumento en el que nos debemos de convertir. No hay que seguirle, pues... se me fue la palabra. Cuando alguien te pide ayuda o se está quejando o se siente mal o desdichado, pues no hay que ser cómplices, esa es la palabra, cómplices de su dolor. Al contrario, hay que darle la otra cara, esa cara de amor, esa cara de paz, esa cara de luz, que puedes dársela, y para que esta persona pueda ver, ¿no?, su fortaleza y no vea la debilidad que únicamente existe en ese mundo de ilusiones y que por lo tanto son falsas. Y bueno, ahora sí, espero que ya estén listos. Nos vamos a ir con la última lección Y bueno, pues antes de la lección tenemos una introducción, que es una hoja que nos habla acerca de estas últimas lecciones. Se las voy a leer. Lecciones finales. Introducción. En nuestras lecciones finales utilizaremos la mínima cantidad de palabras posibles. Tan solo las utilizaremos al principio de nuestras prácticas y únicamente para que nos recuerden que lo que buscamos es ir más allá de ellas. Dirijámonos a aquel que nos guía en nuestro camino y que imparte seguridad a nuestros pasos. En sus manos dejamos estas lecciones y de aquí en adelante le entregamos también nuestras vidas, pues no queremos volver a creer en el pecado, que fue lo que hizo que el mundo pareciese un lugar feo e inseguro, hostil y destructor, peligroso desde cualquier punto de vista y traicionero más allá de cualquier esperanza de poder tener confianza o de escapar del dolor. El suyo es el único camino para hallar la paz de Dios, para hallar la paz que Dios nos ha dado. Su camino es el que todo el mundo tiene que recorrer al final, pues este es el final que Dios mismo dispuso. En el sueño del tiempo, este final parece ser algo muy remoto. Sin embargo, es verdad, ya está aquí, como una amable guía que nos indica qué camino tomar. Marchemos juntos por el camino que la verdad nos señala, y seamos los líderes de los muchos hermanos que andan en busca del camino, pero que no lo recuerdan, no lo encuentran, perdón. Consagremos nuestras mentes a este propósito, poniendo todos nuestros pensamientos al servicio de la salvación. La meta que se nos ha asignado es la de perdonar al mundo. Esa es la función que Dios nos ha encomendado. Y lo que buscamos es el final del sueño, no como nosotros queremos que dicho final sea, sino como lo quiere Dios. Pues no podremos sino reconocer que todo aquello que perdonemos es parte de Dios mismo, y así su recuerdo se reinstaurará en nosotros completamente y en su totalidad. Nuestra función es recordarlo a Él aquí en la tierra, tal como se nos ha dado ser su propia compleción en la realidad. No nos olvidemos, por lo tanto, de que nuestro objetivo es uno que compartimos, pues en ese recordar es donde radica el recuerdo de Dios y lo que nos señala el camino que conduce hasta Él y hasta el remanso de su paz. ¿Cómo no vamos a perdonar a nuestro hermano, que es quien nos puede ofrecer esto? Él es el camino, la verdad y la vida que nos muestra el sendero. En Él reside la salvación que se nos ofrece a través del perdón que le concedemos. No terminaremos este año sin el regalo que nuestro Padre le prometió a su Santo Hijo. Hemos sido perdonados. Y nos encontramos a salvo de toda la ira que le atribuimos a Dios y que después descubrimos no era más que un sueño. Se nos ha restituido la cordura, en la que comprendemos que la ira es una locura, el ataque algo demente y la venganza una mera fantasía pueril. Nos hemos salvado de la ira porque nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Eso es todo. Y se encolerizaría un padre con su hijo porque éste no hubiese comprendido la verdad. Venimos a Dios y con honestidad le decimos que no habíamos entendido, y le pedimos que nos ayude a aprender sus lecciones a través de la voz del Maestro que Él mismo nos dio. ¿E iba Dios acaso a hacerle daño a su Hijo? ¿O bien se apresuraría a contestar de inmediato diciendo: este es mi Hijo y todo lo que tengo le pertenece? Ten por seguro que así es como responderá, pues estas son sus propias palabras para ti. Y nadie podrá jamás tener más que esto, pues esas palabras ya sé todo lo que existe y todo lo que jamás existirá por los siglos de los siglos, así como la eternidad. Y bueno, con esto vamos a irnos a las lecciones 361 a la 365. Practíquenla, por favor, que ya es lo último, ya se pueden titular del libro de Un Curso de Milagros. Yo sé que no es tan fácil, ¿no? Así que no se preocupen, vamos a seguir con más temas basándonos en este libro o tal vez en otros libros que sean parecidos, para que recordemos constantemente. Se ha escuchado de las personas que han leído este libro no solamente en un año, obviamente a nosotros nos tomó más de un año, más de un año y medio, pero porque los programas pues no son todos los días, ¿verdad? Entonces hay personas que les ha tomado hasta 7 años comprender realmente lo que es este libro. Habrá gente que les tome tal vez nada más el año y ya van a estar despiertos y van a estar realmente conectados, ¿no? Y habrá otros que no, probablemente van a necesitar del libro pues tal vez siempre para como un alimento, ¿no? Como la Biblia también, que ayuda obviamente a darnos fuerza, ¿no? Y bueno, les voy a dar ya ahora sí la última lección. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Nuevamente te la repito, te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me la dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo. Y bueno, con este finalizamos. El lunes les voy a leer el epílogo del libro, que pues ahí nos dice un poquito más acerca de este curso. Y pues ya, vamos a continuar, ¿no? El lunes igual, pues les voy a recordar, ¿no?, que hay que poner en práctica nuevamente esta lección, que sería la 362, 363, 364 y finalmente la 365. Y bueno, pues vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco, y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo, y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero. Tienes el centro de mi corazón. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Hoy es el día 3 con el ingrediente principal que es la piña. Este juguito con piña es fortificante, así que si tú te sientes débil, cansado, cansada, este juguito te va a ayudar muchísimo a tener mucha energía y sobre todo pues para estar más saludables. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas una rebanada de piña, 3 naranjas, su jugo, un trozo de papaya y nada más. Hay que lavar pues muy bien los ingredientes y posteriormente cortarlos en trozos pequeños. Lo vas a licuar todo esto y si quieres puedes poner un poquito de agua. Y se recomienda que tomes todos los días durante 2 semanas, descansas una y vuelves a empezar. Y con esto pues te va a dar mucha energía. Prepárenlo y pues ya podrán disfrutar, ¿no? Porque aparte está delicioso este juguito, es muy muy rico, tiene muy buen sabor, así que no dejen de prepararlo. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula El abrazo.